Arturito. Sí, Archuchi. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Buen mediodía, me va muy bien. Yo pedí esta cortina, les cuento. Esto es lo que sonó ayer en temporada de chongos. Muy interesante estuvo. Después lo voy a cortar para que suene en la tribu. Es una chica que se llama Rushen y hace música con un Game Boy. Circuit Bending. Claro, y eso entre otras cosas. Nos explicó bastante. Bien, me gusta. Así que bueno, era un poco, para ponerlo el lunes al mediodía, me pareció un poco complicado. Pongámoslo, a mí me encanta. Un saludo a Jorge Crowell. Bueno, la verdad que muy interesante la propuesta, así que lo dejamos ella sola. Es como Jorge Crowell, que hacen con cosas eléctricas obsoletas, claro. Sonidos, y de ahí generan música. Exactamente, sí, pero además ella vino con un Game Boy que tiene un software específico para generar, digamos, música, pistas de audio y demás. Es como un lenguaje, además, de programación. Una cosa súper... ¿Cómo se llama la chica? Rushen, con doble RRAYEN. Rushen. Así es. Bien. Bueno, tenía tantas cosas que contarte. Por ejemplo, mi amigo Charles Bolden, el director de la NASA, sacó un libro ahora un libro, y se va a sacar un libro sobre Katherine Johnson, que fue una afroamericana, así le dicen, mujer, que fue, parece que, fundamental para lo que fue todo lo del viaje a la luna y todo eso, y estuvo como escondida un montón de tiempo, y él ahora que es director, un poco... investigando y sacándola, no sé, como contando un montón de cosas que andan dando vuelta. Eso, primero, por un lado, se va a venir la peli de Katherine Johnson. Mirá qué onda, toda la onda la Katherine. Toda la onda. Es parte de la NASA, etcétera, bla, bla, bla, como dice mi amigo, pero me pareció interesante que un director de una agencia tan importante quiera sacar algo que estaba tapado, ¿no? Sí, más interesante es cómo, cuándo, quién lo tapó y por qué, ¿no? Bueno, no es un misterio. Mujer, ¿no? Negra, ¿no? Los por eso, 70. Digo, más interesante es que recién ahora nos estemos enterando de esto, más allá de que, bueno, está buenísimo que salga, pero esto sucede sistemáticamente, ¿no? Lo sabemos. Sí. Cuando te dicen, ah, no, pero nombrame una mujer que no sé qué. Y a veces no, a veces están invisibilizadas, a veces usan seudónimos también. O sea, no creo que en la NASA, pero quizás, ¿quién te dice? Sí, eran una de estas, parece que había un grupo que eran llamados las computadoras humanas, porque había que memorizar un montón de números, un montón de coordenadas. Entonces iban y le preguntaban a la mesa esa, y ella era parte de estos súper inteligentes o de estos bochos que mantenían toda esta información. Ya voy a investigar más y le voy a contar. Conozco un par de esa gente. Sí, ¿no? Después me llegó otra noticia, que parece que Berlín se encamina a ser la primera capital de vegetarianos y veganos. Cuenta la noticia que 900.000 son declarados veganos, y se multiplicó los restaurantes veganos, las zapaterías que no utilizan cuero, hoteles verdes y hasta tatuadores que te muestran que usan tintas vegetales. Sí, vos decís hasta, pero es bastante común, ¿eh? Acá, sí. Digamos, en el mundo del tatuaje hay una banda de gente vegana, pero mucha, sí. Conozco un montón de gente vegana que tatúa, o de tatuadores veganos. Claro, pero este tema de los materiales, ¿no? También. Es que por eso, claro, o sea, si vos sos vegano y te dedicas a tatuar, no vas a usar derivados de origen animal, pues entonces no serías vegano. Claro. Bueno, nada, eso. Son las dos. Son las dos noticias que quería compartir con vos. Bueno, muchas gracias. Hay como 500 hoteles, y parece que hay un montón de lados. Yo, ¿vos me querés mandar a Berlín? No, mirá. Ojalá. Bueno, te mandamos a investigar, ¿por qué no? Bueno, dale, sí, por eso ya estaba diciendo que sí. Sí, sí, vamos. Mirá, Sabina Mina está yendo para allá, en cualquier momento está llegando, así que le podríamos decir que se haga una recorrida. Obvio. Aunque sea por los restaurantes. Pero absolutamente, por supuesto que sí. ¿Usted qué trajo para contarme? Yo... Sí, el frío. Sí, exactamente, me inspiré en el frío y dije, vamos a contarle a la gente cómo reemplazar el maldito inmundo caldito ese horrendo. Yo sabía que desde que usted no lo usé más. Me parece fantástico. Excelente. Ideas muy, muy prácticas tengo para para reemplazar esos calditos en sopas o en lo que fuera. La verdad que viene bien en el frío tener algo a mano para no tener que estar 50 horas haciendo una sopa. Igual si se fijan ahora en la receta, que ya está publicada, hay una receta de sopa tradicional que en realidad no lleva trabajo, pero lleva tiempo. Y hay opciones para no caer en la practicidad falsa y mentirosa del caldito del caldo. Ese, que obviamente tiene un montón de cosas que son nocivas para la salud, cosas, ¿no? Digo, componentes, y además tiene grasa de origen animal en la mayoría de los casos, y si no es animal hay grasas trans, o sea, realmente te estás comprando un bloquecito de grasa con un poco de vegetales deshidratados y un montón de sal. ¿Pero qué grasa? ¿Es esa grasa que pasan recorriendo por la carnicería, que la juntan todas y después las hacen...? Sí, básicamente. Por ejemplo. Sí, en general eso o mezclado con aceites hidrogenados. Lo que salga más barato en el momento para la industria, generalmente. Claro. Y más caro para vos, ¿no? En tu salud. Y bueno, bueno, ese, ni hablar de las vacas. Ese algoritmo no lo vamos a aprender nunca. Yo, sí, ahora ya vi que hay tomates, vi el otro día fotos de uno de los muchachos que publicó en Facebook, de los tomates que vinieron de Chile, estamos comprando latas de tomates vía Chile, italianas, o sea, todo raro, y acá el otro día tiraron tomates. Sí, esa, bueno, así funciona el capitalismo. ¿Qué te estoy buscando explicaciones, rana. Bueno, es que hay un montón de negocios, obviamente. Bueno, con el comercio exterior es mucho más complejo, como se vuelve, ¿no? Yo laburé bastante tiempo en comercio exterior. ¿Sabés cómo están ahora todos los que estaban? Están como locos los que vendían repuestos y todo, porque ahora hubo una. Cambió. Todos los que vendían repuestos, qué sé yo, ahora nadie vende repuestos, están vendiendo todo de vuelta nuevo, están vendiendo todo de China, las compus nuevas, hay todo un lío ahí, pero bueno. Sí. Bueno, el capitalismo, es la misma respuesta. Sí. Es la misma respuesta, pero bueno, además, digamos, es la misma lógica. Está bueno hablar de esto porque la misma lógica que explota personas, porque todo esto de qué le sale más barato a la industria tiene que ver con la explotación de personas, de animales y de la naturaleza. Entonces, eso nunca se tiene en cuenta como un factor. Si hay que matar vacas, se matan vacas. Si hay que explotar niños, se explotan niños. Lo importante es ganar guita. O sea, realmente no estoy diciendo nada extraño, ¿no? Pero sí es algo que a veces nos tratamos de olvidar para seguir viviendo. Sí, es como cuando uno, ahora que me estoy tomando bastante colectivo bondi, es como que cerrás los ojos y te subís al bondi o al subte, pero en realidad está muy difícil, ¿eh? Estoy buscando una noticia, perdón por los clics. Sí, está muy difícil, pero bueno, está bueno hacer lo que se puede hacer, obviamente sin pensar que vas a vos solo o vos sola a solucionar todos los problemas del mundo ni terminar con el capitalismo, digamos, ojalá se pudiera. Pero bueno, en la medida de lo posible, está bueno cambiar tu conducta día a día y pensar, o sea, por ejemplo, ¿no? Sopa. Por ejemplo, sopa, o por ejemplo, cualquier cuestión que tenga que ver con el trabajo autogestivo, ¿eh? Es típica que la gente va al chino, compra cualquier cosa, ni pregunta de dónde sale, a quién hay que matar, nada, va, lo compras, no te quejas de nada. Le vas a comprar un emprendimiento autogestivo y decís, ¿qué rompemos? Y dejate de joder, o sea, si vos... Sí, como ese nuevo, esa nueva descripción que hay hippie con os de qué fácil que es bardear, ¿no? A otro. Viste, yo la otra vez me quejé mucho de eso también. Porque además, ¿vos qué sos mejor que cualquier hippie primero? Sí, y ya la denotación de hippie como algo... Como algo también de malo, ¿no? Como algo... Como una pesambrez. Sobre todo, cuando... Viste, qué sé yo. Lo que yo digo, mínimamente, si estás tratando de hacer algo, entiendo que tengas un discurso y después hagas cualquier otra cosa, eso me parece careta. Pero si le estás poniendo el cuerpo a algo que crees, a mí me da igual que sea hippie o no. Y sobre todo banco que la gente no se bañe, por ejemplo. Eso lo banco un montón. Para molestar, nada más. Sí. Estábamos en la sopa y yo no sigo sin encontrar el artículo. Bueno, pero vamos, usted, vamos a la sopa. Sí, sí. Yo he hablado acá de la sopa. Para mí tiene tres ingredientes básicos. Obviamente no es algo que lo haya inventado yo, pero hay criterios diferentes. Para mí hay tres ingredientes que son básicos en la sopa y esto es importante porque... No me digas amor. Por favor, no. Tampoco. O sea, todo bien con el hipismo, pero yo soy punk. Está bien. Bueno. No, amor, si querés le pones, sí, no. Es un ingrediente totalmente optativo. Si sos una abuela, capaz le vas a querer poner. Bueno, tres ingredientes que son básicos. Esto es importante porque en general la gente no sabe muy bien, entonces le empieza a meter cualquier cosa que tiene. No está mal ponerle cualquier cosa que tengas a la sopa porque en un punto sí sirve para aprovechar todas esas cosas que están dando vueltas, pero si vos querés hacer una sopa que tenga gusto a sopa, vas a tener que respetar cierto criterio. Hay cosas que suman, cosas que no suman, cosas que restan y demás. Entonces, saber cuáles son las que suman para tener una base a la que después agregarle otras cuestiones. Y esto, además, una vez que ya tenés esta base, lo podés ir cambiando de forma. ¿Qué quiero decir? Básicamente, para mí, para que sea sopa, tiene que tener apio, sobre todo las hojas. Vi un montón de fotos donde está solo el tallo del apio. El tallo del apio es muy bello, pero no tiene tanto sabor, particularmente para la sopa, como las hojas. El puerro entero, la parte blanca y la parte verde, y zanahoria. Para mí, ya con eso tenés una base de sopa que sirve. Entonces, yo puedo cortar eso más o menos como me salga y como tenga ganas, tirarlo en una olla con agua fría. Es muy importante que esté el agua fría porque no queremos cocinar a punto estos vegetales, sino que queremos que se sobrecocinen para que tome gusto el agua. Uh-huh. Y un poquito de sal. Ojo con la sal porque esto va a estar muchas horas cocinándose, digamos, si lo hacemos con esta técnica, y entonces se va a reducir, o sea, va a perder, se va a evaporar una buena parte del agua y se va a quedar más salado. Entonces hay que poner un poquitito de sal y después al final ajustar la cantidad de sal que se desea. A esto se le puede agregar, y yo siempre le agrego, algas, sobre todo alga kombu, que son las mismas que he nombrado muchas veces para... El alga kombu. Claro, para hervir las legumbres, se puede poner hongos secos, algo que le agregue sabor, digamos, intenso y también nutrientes. Las algas son particularmente nutritivas y tienen algunos nutrientes justamente que no hay, que no son frecuentes, por lo menos en otros, en otras fuentes. Por ejemplo, el yodo, que es un mineral que es muy importante para la función de la glándula tiroides, y en realidad es un mineral muy poco frecuente en la alimentación, tanto que se agrega por ley a la sal, porque se supone que la sal se consume universalmente, entonces se la agregan. Esto para la gente que piensa que si sos vegano tenés que tomar suplementos, y si no, vas a McDonald's y se autorregula tu vida. Pues eso no sucede, quiero adelantar. Bueno, entonces volviendo a la sopa. Con estos tres elementos lo podés dejar hervir. Tengan en cuenta que si solo tirás los vegetales en agua, vas a tener que hervirlo varias horas. Pero no te insume tiempo. Vos podés poner eso, lo pones a fuego bajito, te vas a hacer lo que sea y cuando se reduce ya tienes agua. ¿Olla destapada o tapada? Destapada, justamente porque se tiene que reducir. Si vos tapás la olla, ya va a volver el agua que condensa. Entonces, esta es una opción tradicional. Otra que hemos hecho acá es todo esto mismo, picarlo chiquitito, rehogarlo un poco en aceite, después echar el agua y dejarlo cocinar. Lleva menos tiempo, un poco más de trabajo. Una muy muy fácil y además para aprovechar los vegetales cuando los tienen es los mismos ingredientes procesarlos juntos o por separado. Digo, la procesadora rana, le voy a decir. Perfecto, digan. Muy bien, genial. No, casi todo recomienda, se puede procesar y ahí se arma... Yo soy fan de la mini pimer. Está bien. Es cierto. Te facilita. Te facilita, sobre todo, te ahorra tiempo. Entonces, bueno, si quieren hacer eso, se puede hacer. Obviamente, lo mismo se podría hacer rallando, pero rallar un puerro es un laburo que no es procesarlo. Entonces, supongamos que a mí me sobraron hojas de apio porque hice una ensalada... Y no uso las hojas de apio para la ensalada, son un poco fuertes. Entonces proceso las hojas de apio y las puedo poner por cucharadas en el freezer para que se congelen. Otro día me sobraron hojas de puerro o cebolla cortada, lo meto en el freezer. Lo mismo con zanahoria. ¿Bolsa y freezer? ¿Tupper y freezer? Lo que sea, o se puede hacer una congelación abierta. Digamos, si vos querés congelar algo por cucharadas que no tiene mucha forma, digamos, si yo proceso hojas de apio, me va a quedar una cosa semilíquida. Entonces ahí pongo por cucharadas en una bandeja o en un plato, lo meto al freezer y una vez que quedó con la forma durito, lo saco y lo pongo en una bolsa. Y eso lo voy guardando. Cuando quiero hacer una sopa, saco un cubito, la cubetera misma también se puede. Claro, yo puse la cubetera. El tema con la cubetera es que después no te sirve para otra cosa, porque te va a quedar impregnado el olor. O sea, siempre y cuando lo uses solo para eso, no pasa nada. Lo que no les recomiendo, por suerte nombraste la cubetera, es que hagan la sopa y después la congelen en una cubetera. Eso no va. Porque ahí tenés un montón de agua. Entonces realmente no estás aprovechando el espacio, digamos, y el trabajo. Porque además ya hiciste la sopa y después la estás descongelando. ¿Para qué la metiste en la cubetera? Es como un sopa, sopa, no es cubito. Claro, exactamente. En cambio, lo que yo digo es, si vos procesás zanahoria, apio y puerro, que el puerro se puede reemplazar por cebolla o por alguna otra cebolla verde, etcétera, lo tenés como mucho más concentrado. Entonces ahí pones la cantidad de estos, digamos, de cucharadas o de lo que sea que te alcance para la cantidad de agua que querés hacer, de sopa, y lo cocinás. Esto se va a cocinar muy rápido justamente porque está procesado. Ustedes fíjense que yo les decía, o lo ponen cortado grande y lo cocinan varias horas, o lo ponen cortado chiquitito y se rehoga y se cocina más rápido, o en este caso que está procesado, se cocina más rápido todavía. Obviamente que esto se puede aplicar, digamos, yo puedo licuar todo y ponerlo directamente a cocinar, no hace falta que lo congele. Bueno, como siempre se puede usar la imaginación y estar atento, atenta y varía, ¿no? Lo que te sobra. Claro, está bien. No les recomiendo que pongan papa, batata. Claro. Porque esto ya se transforma con el tiempo y no queda bien. Pero sí le podés poner zapallo si querés hacer sopa de zapallo, le podés poner arveja si querés hacer sopa de arveja, etc. Y una más que no quiero dejar de decir porque es muy práctico es tener caldo en polvo. Que obviamente no hace falta comprarlo, que es carísimo y está lleno de porquerías. Simplemente compras vegetales deshidratados, pueden ser en polvo o en pedacitos, zanahoria, cebolla o puerro, lo que consigan, y apio, todo esto en polvo. Simplemente lo mezclan en un frasco, si quieren ahí le pueden agregar hongos o algas procesados, le pueden agregar si quieren un poco de sal, pero no es necesario porque le pueden agregar sal después, o jengibre en polvo o algún condimento que les guste, lo mezclan en un frasco y después lo usan directamente por cucharada, lo ponen en la sopa como si fuera un caldito, o lo ponen en una taza y le echan agua hirviendo y ya con eso tienen un caldo que, si bien no va a tener nutrientes, si son solo los vegetales deshidratados, pues no sabemos cómo los deshidrataron, sí tiene un montón de sabor y no tiene ningún agregado externo innecesario. ¿Y cuánto tiempo lo podemos dejar congelado eso? ¿Cuánto? El anterior que dije, en realidad depende de cómo lo congeles, digamos, si vos lo haces una congelación abierta, después lo guardás bien, te dura meses, mucho más de lo que vas a tardar en usarlo, en realidad, todo esto depende mucho de cuánto abras y cierres el freezer, o sea, cuando te dicen esto dura tanto tiempo en el freezer, en realidad hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo usás el freezer. Si vos pones cosas calientes en el freezer, lo otro dura muchísimo menos o directamente se corta la cadena de frío. Si estás abriendo y cerrando todo el tiempo la puerta del freezer, lo mismo. Si se corta la luz, etc. Entonces, lo ideal siempre es no conservar las cosas más de 2 o 3 meses en el freezer. Y también, si vos abrís algo y ves que está lleno de hielo, te das cuenta de que se cortó la cadena de frío o que pasó demasiado tiempo. Y entonces, lo que sucede dentro del freezer es que los cristales se van haciendo los cristales de agua, ¿no? Se van haciendo cada vez más grandes. Y esto te permite ver que el alimento no está en las mejores condiciones. Pero todo como todo, ¿no? Si vos lo comparás otra vez con el caldito que compras en el supermercado, ya fue, no importa. ¿Podemos escuchar un pedazo de la canción o trajo otra canción? Traje otra canción. ¿Sí? Ah, bien. Sí. Bueno. Porque resulta que hay un festival este sábado que se llama Festi Indiana. Se me hizo una... G104. Ay, muchas gracias. G104, o sea, Gascón 104. Organizado por la gente de la campaña a favor de la legalización del aborto. Y van a tocar varias bandas. Va a tocar Ragen, que es la que ya pasamos anteriormente como cortina, y también van a tocar otras bandas como Rosal, que es la banda que vamos a escuchar ahora. El tema se llamaba, ¿me decís? Los 90, muchas gracias. Para que no vuelvan. Ahora sí, Rana, te haciendo una pregunta, ¿no? Por aquí, a ver si la encontramos. Mientras cuento, disculpame, que ya lo dije, pero va a estar Rosal y otras bandas, también Ragen en Gascón 104, y va a haber comida vegana y apta para personas celíacas, que va a ser Cintia Torino, que siempre escuchan la publi, así que ya que Silvia estamos, Torino. Cintia Torino. Cintia Torino. Sí, así es. Así que pueden ir ahí, va a haber comida vegana y va a haber un montón de bandas muy lindas a las 20 horas en Gascón 104. Enfrente del edificio del asado. Es justo ahí. ¿Qué quiere decir eso? No, ¿viste el video de Sarajevo del edificio? Sí. Digamos que es. Ah, no sabía eso. Es justo enfrente. Sí, mira vos. Te iba a contar. Contame. Que probé la hamburguesa vegana de acá del bar. Sí. Muy bien. Genial, sí, yo también la probé. Y con hasta los pancitos. Se la inauguraron en el cumpleaños. Totalmente, ¿sí? Así es. Yo agité para que, loco, sigan ofreciéndola. ¿Qué les pasa? Quedó fija. Muy está bien. Buenísima el otro día. Gracias, Rana. Me clavé ahí un jueves el sanguchazo ese vegano. Muy bien. Ajá, muy bien. Pero, sí, la mayonesa de zanahoria espectacular, todo re bien. Ay, la mayonesa, no sé si había siempre mayonesa, ¿eh? No sé. La vez que yo probé tenía. Estaba muy bien. Con la mini pimer. Seguramente. Plasmático, vía Facebook, le hace una pregunta. Rana, una consulta en realidad. ¿Es lo mismo licuar que usar mini pimer? Sí. Bien. Ya sea los vegetales y o frutas. Sí, a ver, hay una cuestión... Ay, me encanta hablar de la mini pimer. Hay una cuestión que tiene que ver con la cantidad de agua. Si vos vas a licuar algo, o sea, primero que usás lo que tenés, eso es así. Ahora, si vos tenés las dos cosas, si tiene más agua, probablemente te convenga más usar la licuadora porque te va a resultar un poco más rápido. Si vas a procesar otro tipo de, digamos, elementos con menos agua, te tenés que fijar qué tipo de recipiente vas a usar. Es decir, si yo quiero usar la mini pimer como si fuera una licuadora, uso el vaso de la mini pimer que es alto, porque si tiene mucha agua, esto va a tirar para arriba. Carnaval carioca, sí. Claro, y se puede, se te va a enchastrar todo y vas a perder lo que tenés ahí. Asado. En cambio, si vos querés... Basta, decir asado, concéntrate. Sí, ya sabes. Más vale. Si vos querés procesar algo que tiene menos cantidad de agua, en realidad te conviene usar un recipiente con una boca más ancha porque te permite mover la mini pimer y podés agarrar los pedazos y es más rápido. Entonces eso, cuanto más líquido hay, más chiquitita tiene que ser la boca y más alto el recipiente y cuanta menos agua hay, por ejemplo, si vos querés, no sé, hacer un puré de zapallo, te conviene un bol, claro, mayor superficie, y si vas a usar una licuadora, vas a tener que licuar alimentos con alto contenido de agua o agregarle agua porque si no, no va a funcionar correctamente a la licuadora. Hay licuadora muy pulenta que te sirven, por ejemplo, para procesar semillas y demás, pero tienen que ser licuadoras con motores muy potentes porque si no, o la vas a quemar o directamente no va a moler nada. Me pasó. Lo que tiene también la licuadora, que se te cae el vaso, si se te rompe, y Jesus, se complica. Sí, la mini pimer es mucho más caro el repuesto, es mucho el plástico más difícil del de lavar mini pimer, ¿no? Y demás. Sí, sí, porque hay que desarmarla, las bueno, hojas. Claro, igual eso también hay gente que es fan de la licuadora y hay gente que es fan de la mini pimer. Obviamente lo primero es usar lo que te resulte más cómodo. O lo que tengas, claro. Lo que tengas, sin duda. Ni hablar, sí. Si tenés todo, usá lo que te resulta más cómodo. Si tenés que comprar algo, bueno, anda por las casas de la gente conocida probando y fíjate qué te gusta más. Mini pimer ya saben a dónde conseguir. Escuche, dos segundos y medio, ¿quiere hacernos un tucutucu y nos vamos a la vuelta y ahora volvemos? Sí, cómo no. Ingredientes básicos para hacer una sopa: apio, sobre todo las hojas, puerro todo entero, la parte verde y parte blanca, o reemplazar por cebolla, y zanahoria. Todo esto se puede directamente poner en agua fría y dejar hervir muchas horas, o se puede picar chiquitito y rehogar y después agregar agua fría y dejar cocinar, o bien se hace con vegetales deshidratados, estos mismos que nombramos: apio, puerro, cebolla y zanahoria. Se mezcla todo en un frasco y se deja para usar como caldo en polvo. A esto después le pueden agregar, si quieren hacer otro tipo de sopa, por ejemplo borsch, le agregan remolacha; si quieren hacer sopa de zapallo, le agregan zapallo; si quieren hacer sopa de zanahoria, le agregan más zanahoria. O bueno, van viendo lo que tienen en la heladera y piensen que tiene que ser una sopa. No le agreguen acelga, que no tiene nada que ver. Claro. O alguna otra cuestión que va a perder más de lo que va a ganar. Muchísimas gracias, Rana Vegana. La encuentran en Sándwich Tribal, los links, en Lunes Sin Carne también. ¿En dónde publicó la receta? En Cocina Vegana, y ya va a estar publicada después en Lunes Sin Carne. Muy, pero muy bien. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. Gracias. Solo para regresar más Adiós. Tarde. Gracias, Rana. Gracias.